Mañana habrá una caminata por la democracia que partirá a las 7 de la tarde a las 19 en la esquina del bar La Ópera, o sea, en Corrientes y Callao, en la ciudad de Buenos Aires. Un montón de figuras importantes del accionar de la cultura y sus alrededores. Cultura, entendiendo por cultura, las producciones audiovisuales, la música, la literatura, el teatro, la danza, el circo, el ensayo, el dibujo, los títeres, la poesía, están convocando. Son, por ejemplo, Alejandro Dolina, Ana Celentano, Patricia Palmer, Nito Artaza, Juan Subirá, La Bersuit, Mauricio Cartún, Juan Carlos Junio, Luisa Culioc, Santiago Doria, Pompeyo Audiver, Patricio Contreras, Víctor Laplace, Juano Villafañe, Eduardo Calvo, Alejandro Vaccaro, Tristán Bauer, Victoria Oneto, Raúl Rizzo, Lucrecia Cardoso, Alejandro Grinson, Ricardo Foster, Fernán Mirás, Alejandro Tarruela, Jorge Garacoche, Manuel Santos Iñurrieta, y así siguen y siguen los que están convocando bajo una consigna: más democracia, no al autoritarismo, sí a la justicia social, no a la venta de órganos, sí a la vida. Frente al voucher educativo, más y mejor educación pública. Por la soberanía científica y tecnológica. Cultura, sí. Siempre más cultura. Siempre más arte, más poesía, más música. Siempre más cultura, más democracia, más libertad. Siempre más cultura, más educación, más justicia. Educación pública, libre y gratuita. Salud pública, libre y gratuita. Desde las artes y la cultura nos dirigimos a los argentinos y argentinas para alertar frente a la estafa económica y política que implica la candidatura de Milei, que apoya a Mauricio Macri. ¿Abracemos la democracia o estamos en el horno? Dicen que el transporte público funcionará mejor sin subsidios y ocultan que el pasaje subiría a 1.200 pesos. Lo mismo hacen con las propuestas y falsedades sobre dolarización y libertad de morirse de hambre. Construiremos la Argentina que soñamos en base a los logros colectivos, jamás con destrucción ni autoritarismo. Nuestra esperanza es que la democracia política sea también una democracia económica, que los derechos sociales fundamentales tengan la misma vigencia que el derecho al voto. Necesitamos más democracia, no menos democracia. El comunicado es más amplio. Incluye un dato: la ultraderecha repite hoy una frase de Margaret Thatcher: la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Pretenden cambiar formas de pensar, de sentir, de celebrar, de amar al otro, de los argentinos y argentinas. Pretenden cambiar el significado de la convivencia, de la paz, de los derechos. Vienen a derrumbar las bases de nuestra democracia. A las 15:43, uno de los firmantes del documento, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, se suma al programa. Los grietistas y los puentistas es el título de su columna. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Sí, de algún modo una cosa está emparentada con la otra, ¿no? Porque esa movilización en la avenida Corrientes de la Cultura tiende a crear un puente entre los valores culturales democráticos y el conjunto de la sociedad frente a otros que lo que se plantea es una agudización del tema de la grieta. Por eso hablo de grietista, ¿no? El propio Milei viene a decir: vamos a aplastar al socialismo con las fuerzas del cielo. Y bueno, hay todo un mensaje de destrucción de lo existente, que incluso en el con imágenes de bombas, de fuego. Y por el otro lado, bueno, aparecen algunos otros sectores que vos fíjate que son antioficialistas, algunos, y bueno, y muy opositores, que sin embargo, ante el dilema del advenimiento de esta ultraderecha fascista, bueno, han decidido tender puentes. Uno es un núcleo importante de radicales. Firmaron ahí una declaración 200 radicales, entre los cuales hay representantes muy connotados: Freddy Estorani, Luis Estorani, Casella, El Changui, Cáceres, Alconada Semper, Ricardo Campero, Ana Alfonsín, que lo que plantean es que nosotros somos opositores, pero hay que derrotar al odio y hay que convivir. Y para eso, bueno, hay que votar a Massa. Después aparecen otros núcleos culturales, aparte de los que citamos recién, Carlos, bandas musicales, la Bersuit, por ejemplo, que hicieron una ayer estuvieron en la explanada del CCK, en fin, y se pronuncian, en fin, Trueno, otros núcleos juveniles. Aparecen peronistas de Córdoba, que es una provincia en general conservadora, como Natalia de la Sota, en fin, no caer en la furia ni en la violencia, tendamos puentes. Por eso digo que, en definitiva, para redondear, la estrategia, creo que, de Milei y Macri es precisamente acentuar la grieta, un virulento antiperonismo, antikirchnerismo, y por el otro lado aparece, con Massa y Rossi, una postura muy, muy acentuada de propuestas a la sociedad para atender la deuda social, que efectivamente es muy grande, y una defensa del sistema democrático, y para eso es imprescindible tender puentes, ¿no? De allí que creo que en estos días queda más flagrante esa contradicción. Es verdad, y es muy buena la idea de ante los cultores de la grieta y de la destrucción y de la dinamita y de la motosierra, plantear que lo que necesitamos son más puentes. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos mañana en Callao y Corrientes. Bueno, chao, hasta mañana. Juan Carlos Junio en el aire. Necesitamos puentes.